Mientras esperamos la decisión del jurado y a pedido del público, volvemos a experimentar con las nuevas ideas en radio. Viernes 10 de octubre, 23 horas. Ciudad Oculta, 0 horas. Joaquín de 10. Martes 14 de octubre, 23 horas. Peperina, 0 horas. Entre el humo del ambiente. Miércoles 15 de octubre, 23 horas. Electrostar, 0 horas. En ruta de nuevo. Jueves 16 de octubre, 23 horas. ¿Y a vos qué te importa? 0 horas. Cultivando rock and rolls. Viernes 17 de octubre, 23 horas. ¿De qué hablamos cuando hablamos? Y próximamente los ganadores tomarán el aire de la azotea.